2. ¡Go! Conéctate con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. A las 10 de la mañana en punto, los saludamos a los que por ahí apenas están llegando a conectarse con nosotros, pero bueno, también a los que desde temprano están disfrutándose este inicio del fin de semana con la X96.5 y la cantidad de clásicos que han sonado y que bueno, van a seguir sonando en este fin de semana, porque sábado y domingo siempre los despertamos así con lo mejor de nuestros clásicos de todos los tiempos en la X96.5 en nuestros archivos X. Hoy 2 horitas, mañana 4. Mañana tendremos 4 horas desde las 8 hasta las 12 del mediodía para que ustedes tengan una muy buena dosis de clásicos y empiecen así el fin de semana. Bienvenidos ahora al presente musical. Aquí estamos ya listos para hacerles este gran resumen de las canciones que en estos momentos son las más importantes en el mundo. Esta es la edición 39 para hoy, que es 11 de octubre del año 2025, en las 20 de la X. 20 artistas, 20 canciones que son los que más suenan alrededor del mundo. Hola Lu, buenos días. Hola, hola Julito, ¿cómo estás? Hola oyentes, ¿cómo les va? Bienvenidos, feliz sábado, sábado apagadito en cuanto al cielito lindo, pero invitándolos para que eso no los acongoje y nos pongamos en modo fin de semana. Exactamente, modo fin de semana, porque aquí comienza este resumen de éxitos. Más adelante ustedes tendrán el chance de programar la X en fin de semana con Tefa y de la A a la X. Luego vendré yo con el segundo conteo del día y vamos a terminar la tarde y tarde-noche con sesiones de música electrónica increíbles de nuestros DJs invitados. Exacto, bienvenidos, vamos a pasarla increíble. Ya saben que van a tener la oportunidad de disfrutarse los clásicos que tanto aman y tanto les encanta repetir. Van a poder disfrutarlos este fin de semana, mañana, 4 horas seguidas, continuas, increíbles, de 8 a 12 del mediodía. Y pasado mañana, lunes festivo, desde las 8 hasta las 10 de la mañana, así que no se lo pueden perder. Así es que conéctense con nosotros, empiecen a también reportarse al 318-860-9616, por aquí los leemos, por acá les damos gusto y por acá les vamos contando qué pasa en el mundo de la música en este fin de semana con este super resumen. Vamos a resumir también cuáles son rápidamente las más importantes esta semana en nuestro conteo. ¿Cuáles son las 5 canciones más destacadas en nuestro Top 20? Estas son las 5 primeras de las 20 de la X en la edición más reciente. Lugar número 5 le corresponde a Tate McRae con Sports Car. Ribbon Liney en la casilla número 4 con Love Me Not. Casilla número 3 para Blessings. Juntos Calvin Harris y Clementine Douglas. Dior con Mark Chen es la segunda posición actualmente en nuestro conteo. Y liderando las 20 de la X, pues continúa la racha de Alex Warren en el primer lugar con Ordinary. A así suenan los éxitos en la X96.5. Y en este fin de semana veremos qué ocurre con estas 5 canciones. Y bueno, permanecerán estables algunas, se moverán, subirán, bajarán. Esto gracias a sus votos, los que registramos toda la semana con sus peticiones musicales, con lo que ustedes nos envían a través de nuestro WhatsApp en el 318-860-9616. Y también los votos que recogemos a través de nuestra cuenta en Twitter, @laXcaliOficial. Sí, vamos a publicarles la encuesta de cada 8 días, donde ustedes nos van a ayudar a decidir si esas canciones quieren que escalen dentro del conteo, si quieren que se vayan definitivamente o se queden en el lugar en el que están. Depende de ustedes y en un ratito vamos a empezar a publicarlas. Estos votos cuentan para pues la próxima edición que tendremos en 8 días de este conteo. Así que arranquemos con las posiciones número 20, número 18 y número 20, 19 y 18 en esta nueva edición de nuestro conteo. Exacto. Bueno, en el puesto número 20 tenemos a Messi con Lola Young. Esta canción tiene 33 semanas en el conteo. Es la canción que más tiempo lleva dentro de las 20 de la X. 33 semanas. La semana pasada estaba en el puesto número 19, así que pierde una posición para esta edición. En la casilla 19 estará Drake con Nokia. 20 semanas con nosotros y permanece en esta posición una semana más estable en la casilla 19. Y en el puesto número 18 tenemos a Sabrina Carpenter con Beth Cam. Esta canción tiene 30 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 18, así que sigue en el mismo lugar. Así vamos a arrancar nuestro conteo en esta edición más reciente, la edición número 39 de las 20 de la X, con estas casillas 20, 19 y número 18. Número 20. Sabrina Carpenter en la posición número 18 suena con Bad Cam, antes Drake con Nokia y antes Lola Young con Messi. Así suenan nuestros éxitos a esta hora en la X. Cuando son las 10 de la mañana, 18 minutos, y el solecito pues ya quiere como que salir, porque ha estado bastante fría la mañana, pasadita por agua, pero ya ahí viene en camino el solecito, nuestro anhelado solecito caleño. Siempre les digo, cójanle amorcito a los días frescos, por favor, porque ustedes mismos son los que se quejan cuando el sol está inclemente y sí, sienten que se van a derretir. Uno nunca está conforme, ¿no? Dios, sí, absolutamente. Bueno, chicos, esperamos que empiecen a reportarse en el 318-860-9616. Por ahí queremos leerlos, queremos saber qué andan haciendo, cómo arrancó este fin de semana larguito para ustedes. Los leemos, ya saben, 318-860-9616. Un abrazo para Oscar, dice: buen día, familia. Milú, hermosa, Julito, un feliz y bendecido fin de semana pegado con la X Cali 96.5 y las 20 de la X. Se les quiere. Gracias a nuestro amigo Oscar que nos escribe hasta ahora reportándose en WhatsApp. Gracias, Oscar. Un abrazote enorme para ti. Ya en un ratito van a empezar a aparecer las canciones en nuestra cuenta en X. Recuerden que allí nos siguen como @laXcaliOficial. Ahí están ya las posiciones 20, 19 y 18 para que ustedes se animen de una vez y dejen su respectivo voto. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Nos dijeron que éramos biches, que la política no entendemos, que no sabemos, pero crecimos, aprendimos y queremos hablar, proponer, votar, participar. Hoy no somos promesa, somos presente. Hoy debatimos, proponemos, tomamos posición. Somos jóvenes, grandes por elección. Vota este 19 de octubre en los Consejos de Juventud. Registraduría Nacional. Avanzamos con 3 posiciones más. Vamos a conocer las casillas que vienen a continuación con Doshi, Addison Rae y Benson Boone. Bueno, la cosa está así. En el puesto número 17 tenemos a Dashi con 19 semanas en el conteo y la canción Anxiety. La semana pasada estaba en el puesto número 15, así que pierde dos lugares para esta edición. Addison Rae permanece estable en esta posición, la número 16. Son 26 semanas que lleva con Diet Pepsi y aquí está estable en esta casilla número 16. Y en el número 15 tenemos a Benson Boone con Sorry I'm Here for Someone Else. 13 semanas lleva la canción en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 14, así que pierde un lugar. Así están entonces estas tres casillas que vienen a continuación, 17, 16 y 15, para seguir avanzando en esta nueva edición de nuestro conteo. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Número 17. Número 16. Número 15. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner, outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working. Someone else, it's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. When she finally walks into the restaurant, hey. To say it, but I knew it, I was already gone. Oh, Benny, don't do it, you're breaking a heart. Benny, don't do it, Benny, don't do it. But I need to go. It's not personal. When I say I'm sorry I'm here for someone else, it's good to see your face. But I'm here for someone else. I'm still in love with you. I'm going out of my mind. I couldn't take it anymore. I was already running for the kitchen doors. You were always the one I should have waited for. I can't lose you again, not again, not again, not again. Pension Boom con Sorry I'm Here for Someone Else en la posición número 15 esta semana en nuestro conteo. Ya son las 10 de la mañana, 31 minutos. Los estamos acompañando con este resumen de los éxitos más importantes en el mundo. Nuestras 20 de la X suenan a esta hora en nuestra estación. Marcelita Aguirre, buenos días para ti también. Si podemos felicitar a María del Mar por su cumpleaños número 8, dice. María del Mar, hermosa, feliz cumpleaños, que pases un día muy, muy feliz, que te consientan mucho, te apapachen, te mimen, te den comida deliciosa y sigas conectada con la X. Que pases un día increíble, que no pares de sonreír, un abrazote para toda esa bonita familia, para Alexander, para Marcela, para María del Mar y para el otro chiquitín que se me escapó el nombre. El hermanito de María del Mar. Que bueno, están celebrando todos allí comiendo pastel. ¿Qué tal? ¡Christopher! Christopher. Elizabeth Correa también nos saluda esta mañana. Hola, soy nuevo oyente. Nos dice Balanta por aquí. Pues bienvenida. Hola, hola, hola, hola. Envíanos tu nombre completo para guardarte aquí en nuestra agenda de contactos. Y qué bueno tenerte por acá. ¿Qué te cuentas? ¿Cómo va tu fin de semana? Fernando Villalba nos saluda. Dice mis muchachos, Lu y Hu. Pues sí, aprovechamos el clima frío que nos regala el día, porque el sol solito caliente fuertecito. Feliz sábado, un abrazo. Julio, ayer que estaba por allá, faltó algo para el recuerdo, la foto. Para la próxima visita me la debes. Claro que sí, Fer, cuando vuelvas a pasarte por acá, nos tomamos la foto. Claro que sí. Cristian Camelo también se reporta desde Granada Meta, a esta hora con las 20 de la X, mira. Un abrazote en la distancia. Muchas, muchas gracias por estar conectadísimo con nosotros. Jorge Rodríguez también escribe escuchando las 20, enviando un gran saludo a todos. Jeffer también dice feliz sábado, Lu, Julito. A mí sí me encantan los días así frescos y sin sol. Ay, qué delicia, sí. ¿Podrían, por favor, programar desde el conteo My Generation de Limp Bizkit? Feliz día, feliz fin de semana, fuerte abrazo. Después del conteo, más bien. Sí, claro, después del conteo, con mucho gusto. Ya empezaron a revisar las encuestas, ya están publicadas todas las canciones que hemos anunciado para que vayan y nos ayuden a votar. De ustedes dependen que cada una de esas canciones pues se mueva dentro del conteo. Hay unas que, por ejemplo, nos han dicho que no les gustan, pues ayuden a que salgan. Hay otras que nos han dicho que quieren que estén de primeras, ayúdennos a que suban, depende de ustedes. Ustedes hacen posible los movimientos al interior de nuestro conteo. Ahí teníamos a Addison Rae. ¿Sabe que Addison la estamos viendo, además de pues triunfar en la música con Diet Pepsi, en la televisión? ¿Sí? ¿Usted se vio ya la historia de Ed Gein, The Ed Gein Story, que hace parte de esta entrega que se llama Monster, de Ryan Murphy en Netflix? Llevo un capítulo. Ah, bueno, ahí sale Addison Rae. ¿What? Interpretando a uno de los personajes que pues hace parte de esta historia. Esta es la tercera temporada de estas entregas especiales de Ryan Murphy y Ian Brennan, que son los creadores, digamos, de esta franquicia que se llama Monster, que nos pone de manifiesto pues la historia de estos personajes como tan tremendamente tan particulares, retorcidos, y tan, exactamente. Sí, sí, esa es la mejor palabra. Y retorcidos. La historia de Ed Gein, pues es la historia de un hombre que fue conocido como el carnicero de Plainfield, y pues lo que dicen es que la historia de este hombre inspiró clásicos del terror como Psicosis y El silencio de los inocentes. Y bueno, hay un personaje que se llama Evelyn Hartley, que es interpretada por Addison Rae. What? Mira de lo que uno se entera, qué linda. Ahí la veremos. Es hermosa esta mujer, ¿no? Ella es espectacular. Y bueno, sabemos que no solo le va bien con la música, sino que también ha sido modelo. Y bueno, ahora firmemente en su crecimiento como actriz la veremos, o la estamos viendo en esta serie de Ed Gein Story. Y aquí está en nuestra posición 16. Si ustedes quieren votar por Diet Pepsi, ya pueden irse a nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial, y dejar allí registrado su voto respectivo. Las 20 de la X. Dicen que los jóvenes no votan, que son apáticos, que nada les importa, que les da pereza madrugar. Pero este 19 de octubre van a cambiar ese cuento votando en los consejos de juventud. Van a salir a votar, a demostrar que no solo están listos para cambiar la historia, sino que la van a liderar. Los jóvenes son grandes por elección. Registraduría Nacional. Esto es lo mejor de la semana, les contamos sobre lo que ha ocurrido en esta semana que cierra, algunas noticias, lanzamientos que hacen sus artistas favoritos y cómo se mueve la música más importante en el mundo. Por eso nos vamos con tres casillas más, 14, 13 y 12 a continuación. Puesto número 14 para Chappell Roan con The Subway, canción que completa ya 2 semanas en el conteo. La semana pasada estaba ubicada en el lugar 17, así que sube 3 lugares para esta edición. Sapphire de Ed Sheeran, que acaba de ingresar, cumple su 3ª semana con nosotros y está en la casilla número 13, estable en esta posición con este que es el nuevo, uno de los nuevos sencillos que nos regala Ed Sheeran de su álbum recién lanzadito Play. Y en el puesto número 12 tenemos a Wiz the MC con Show Me Love, canción que completa 13 semanas en el conteo. La semana pasada ocupaba el puesto número 11, así que pierde 1 lugar para la edición número 39. 14, 13 y 12, las casillas que vienen a continuación en nuestro conteo. Estas son las 20 de la X. Número 14. Javier Viveros también nos anda saludando por aquí a esta hora. Dice, buenos días, un saludo para Lu, Julio, para todo el equipo de la X. Gracias, Javi. Mili también está por acá, dice, hola, Lu. Hola. Hola, Julio, buenos días por aquí, escuchando las 20, deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo desde El Salvador. Abrazote para ti en la distancia, que tengas un increíble fin de semana. Ahí escuchábamos la casilla 12, Show Me Love, con Wiz the MC, Peace and Honey. Antes Ed Sheeran y antes Chappell Roan. Así estamos con las posiciones número 14, número 13 y número 12, avanzando un poquito más en nuestro conteo. Este 19 de octubre nadie se quedará haciendo pereza. Llega el momento de salir a votar en los consejos de juventud. Los jóvenes votarán por los consejeros que trabajarán para que su voz y sus ideas se hagan realidad en cada territorio. Participarán, se involucrarán y demostrarán que son parte activa del cambio. Los jóvenes son grandes por elección. Registraduría Nacional. Lo mejor de la semana en la X96.5. 3 canciones vienen a continuación. Las casillas 11, número 10 y número 9. Con Leon Thomas, con Morgan Wallen y con Sabrina Carpenter. En el puesto número 11 tenemos a Leon Thomas con Mood. Esta canción la semana pasada estaba en el puesto número 9, así que... lleva 16 semanas en el conteo. La semana pasada sí estaba en el puesto número 9, así que pierde 2 lugares para esta edición. Y queda allí en la casilla número 11. En la posición 10, Morgan Wallen gana 2 casillas, del 12 pasa a la casilla 10. En su semana número 19, que es lo que registra, el movimiento que registra esta semana, Love Somebody. Y en el puesto número 9 tenemos de nuevo a nuestra querida Sabrina Carpenter, en esta oportunidad con Man Child, canción que completa 6 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 10, así que sube 1 lugar. 11, número 10 y número 9, las casillas que vienen a continuación. Número 11. La X96.5. La X, más música. Son las 10 y 59 minutos en la X96.5. Este 19 de octubre nadie se quedará haciendo pereza. Llega el momento de salir a votar en los consejos de juventud. Los jóvenes votarán por los consejeros que trabajarán para que su voz y sus ideas se hagan realidad en cada territorio. Participarán, se involucrarán y demostrarán que son parte activa del cambio. Los jóvenes son grandes por elección. Registraduría Nacional. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. Tocamos más éxitos, somos más música, las 20 de la X, flashback, en las 20 de la X. Thank you. The Verve suena con Bittersweet Symphony en la X96.5. Un día como hoy, esta canción, mire, en 1997 comenzaba su paso por el número uno dentro del chart de álbumes más importantes del Reino Unido. 4 semanas estuvo allí en este conteo británico. Su tercer álbum, Uranians. Y allí se desprendió este gran sencillo que fue súper vendedor. Y así, un día como hoy, en 1997, esta banda británica, The Verve, hacía historia con Bittersweet Symphony. Son datos y hay que darlos. Un flashback hoy en las 20 de la X, exactamente. Amo esos datos, qué chévere. Seguro nuestros oyentes también los están disfrutando muchísimo. Ya saben que pueden seguirse reportando con nosotros en el 318-860-9616. Vamos con ustedes hasta las 12 del mediodía. Estamos entrando a esta segunda hora de programación de nuestro conteo. Argenis, buenos días para ti también. Un abrazo desde aquí, desde las 20 de la X. En Carmen del Viboral también nos escuchan a esta hora. Dice, buen día, Julio y Lu, un fuerte abrazo desde el Carmen de Viboral, Antioquia, en sintonía, preparando el almuerzo. Bendiciones para todo el equipo de la X. Mande un poquito, qué rico. Un abrazote. Mile, ¿qué estás haciendo de almuerzo? Mile Vicky, un abracito para ti también. Vamos con 3 posiciones más entonces, las casillas número 8, número 7 y número 6 que vienen a continuación. Puesto número 8 para Benson Boone con Mystical Magical, otro de esos exitazos de temporada. 6 semanas lleva esta canción en el conteo, la semana pasada estaba en el puesto número 8 igualmente. En la casilla 7 tendremos a Ed Sheeran con Azzy Sam, 13 semanas lleva con nosotros. En la semana anterior, posición número 6, quiere decir que está pues descendiendo una casilla. Y en el puesto número 5 tenemos a Robin Laney con Love Me Not, esta canción tiene 16 semanas en el conteo, la semana pasada estaba en el puesto número 4. Así no, que pierde se me está brincando lugar. A Tate McRae. ¿Yo? Ay, tiene toda la razón, puesto número 6. Tate McRae con Sports Car, ya les tapé la 5. Bueno, 28 semanas en el conteo, la semana pasada estaba en el puesto número 5, así que pierde un lugar y ustedes ya saben cuál es la que sigue. 8, 7 y 6, aquí vienen a continuación en nuestro conteo. Número 8. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me. Número 6. Canciones más que suenan a esta hora en la X96.5. Ahí teníamos las posiciones número 8, número 7 y número 6 en nuestro conteo. Cada fin de semana, en sábado, ustedes tienen la opción de conocer qué es lo que pasa en cuanto a la música en el mundo. Todos los géneros musicales a esta hora en las 20 de la X y el conteo especializado de música dance que vendrá más tarde a las 6 de la tarde. Tendremos la X Top Dance en una nueva edición. Si quieren ver un adelantito por ahí en Instagram, nos siguen como @la X965 y ahí un adelantito de nuestros 3 recomendados de hoy que están buenísimos. Así es, van a pasarla increíble junto a Julito, que les va a estar contando todos esos movimientos súper chéveres que hay en el mundo justamente con ese género dance. Por acá nos preguntan, hola, buenos días, disculpa, las boletas llegan al correo. ¿Lo de ayer? Me imagino que nos está preguntando desde, sí, Jen nos está escribiendo para hacernos esa pregunta. Me imagino que se refiere a las boletas de anoche que estuvimos entregándoles para el soleado. No, ustedes llegan al sitio y ya ellos tienen sus datos, por eso mismo les pidieron los datos. Ahora, no, porque es que ellos no pidieron el correo. Solamente era nombre y cédula. Entonces, no. No, ustedes llegan al sitio ese día. y ya. Ok, bueno, ya les notificamos. Igual, al interno les contamos cualquier cosa. Vamos a preguntar por si acaso. 11, 18 minutos. Casillas número 5, 4 y 3. Miren, estamos entrando al top 5 ya. Con Love Me Not, que usted ya la adelantó. Con Raven Lennon, que son en la posición número 5. Y tenemos también las casillas número 4 y número 3. Bueno, así está la cosa. Puesto número 4 para Calvin Harris y Clementine Douglas con Blessings. Esta canción tiene 13 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 3, así que pierde un lugar para esta ocasión. Y cerramos con Golden, que está imparable también, y su ascenso, pues bueno, ya se hace notar aquí, yéndose directo a la posición número 3, desde la casilla número 7, donde estaba hace 8 días, sube 4 posiciones, es la canción que más casillas logra avanzar, 4 en total para quedar en esta casilla, la número 3, Golden con Hendrix, sonando en nuestro conteo. Ya tenemos las 11, 20 minutos en las 20 de la X. Nah. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Número 5. Número 3. Es el éxito de la temporada. ¿Vio la presentación de Tonight Show? Fue la verdad increíble. ¡Preciosas! Ver a las tres artistas reales que hay detrás de Hunters, que es una agrupación creada bajo la ficción para interpretar esta canción de K-Pop Demon Hunters, como se llama la cinta, y estuvieron en The Tonight Show esta semana con Jimmy Fallon. Y se veían de verdad muy... O sea, es que las tres tienen unas voces bien bonitas, ¿no? Y sus personajes son hermosas. Ah, no, no sé, no me he visto la serie. No, es una película. Digo, la película. Las guerreras K-Pop. No, no me la he visto. Mira que me di el chance de vérmela y me encantó. Quedé como fanática. ¿Será que me la veo? Ay, sí, seguro. ¿Será? Te va a gustar mucho. La historia es muy bonita. Es muy chévere. Es un fenómeno tremendo, pues, por la historia, por los personajes, por la música, que se ha robado, pues, la atención del mundo. EJ es la voz de Romy, que es como la principal allí dentro de esta agrupación Home. La del pelito morado. Sí, y ella, EJ, eso sí leí un poco la historia de ella esta semana, ¿sabe? Bueno, ¿y qué descubrió? Usted sabe que hay unas escuelas en Corea que desde muy chiqui reclutan a los pequeños, pues, para empezar a enseñarles artes, música y todo este rollo para convertirlos en las próximas estrellas K-pop, ¿no? ¡Ay, Dios! ¿Por qué no hacen eso aquí en Occidente? De ahí han salido todos los grupos fantásticos, BTS, las Blackpinks y toda esta gente. ¡Wow! Entonces, la chica no lograba destacarse y en algún momento le dijeron: ay, usted la verdad es que de pronto no va a llegar a ser estrella porque usted ya está como muy vieja, como con 20 y pico que tiene. Ay, bendito, y vieja ella esa dijo edad. Ah, sí, ah, bueno mijo, todo bien. Y se puso a estudiar más, se fue a estudiar música, producción, no sé qué cosa, y resultó escribiendo la letra de esta canción que se ha convertido en un suceso mundial. Eso callando poco, bocas, mi lindo. Sí, exactamente. Un poco así rápida la historia de EJ, que es la voz de Romy, como les digo, y que fue la que coescribió la banda sonora completa de K-Pop Demon Hunters, ¿no? Entonces, por eso Golden habla un poquito de eso, ¿no? También es una canción que su letra, pues también es muy inspiradora por la, sí, por lo que menciona, ¿no? Ajá, sí, sí, como que es de esas canciones que te inyecta como ese positivismo y esas ganas de seguirlo intentando a pesar de todo. Qué chévere, muy bacano, y no sabía esa historia, seguro a nuestros oyentes también. Dice que iba sorprendido. Iba camino al dentista cuando se le ocurrió la melodía, iba en un carro. Y pues dijo, caray, esto suena increíble. Esto, mejor dicho, hay que grabarlo ya. Y así fue como que se inspiró melódicamente. Bueno, ya conoció primero la letra de la canción, un poco la primera propuesta que había de la letra, y la melodía pues le fluyó así. Camino al dentista, ¿cómo le parece? No es la primera vez que escucho que una gran idea llega en un momento así como tan particular. Tendrá que ver con ese estado de pronto de calma o de relajación en el que uno pues como que no está abrumado y deja que las ideas lleguen de la nada. Yo creo que de pronto. Tal vez así ocurre. Bueno, ahí está Golden liderando el mundo en los listados, y en el nuestro pues no se quedaba atrás, porque esta semana asciende cuatro posiciones. Si ustedes quieren seguir apoyando a Golden, pues ya saben qué tienen que hacer, porque muy seguramente va a llegar al número 1. Hoy es la casilla número 3 en nuestro conteo, subiendo del lugar número 7. Solamente lleva 2 semanas con nosotros y ya pues asciende hasta esta posición. Por acá nos escribe Mile, dice: mi hija es fanática de la película Guerreras K-Pop y las canciones que salen allí las canta y las baila. No, tan hermosa, es que es muy buena. Está en Netflix, para los que no se la han visto, la buscan como Guerreras K-Pop. Vamos entonces a conocer cuál es la segunda casilla, la segunda canción más importante de esta semana, y después de este número 2, venimos para hacerles el resumen respectivo de las 19 posiciones anteriores. Y sabremos cuál es la número 1 en esta edición 39 de nuestro conteo. Número 2. If I apologized a million times, and if I wrote you like a billion rhymes, would you stay? Tell me if I'm standing on. Mark Inchin hace esta canción que se llama Dior y suena en la X96.5 como parte de nuestro conteo. En la posición número 2 está Dior, y también es la posición número 2 esta semana en el conteo de las canciones dance del Reino Unido. Ahí está en el conteo oficial de lo mejor del dance. En esta parte del mundo, Mark Inchin también es el segundo lugar. Descendió porque era, y hasta varias semanas duró siendo número 1 también allá mismo. Así es que ahí está, siendo parte de las 20, y también es una canción que suena en la X Top Dance, que vendrá esta tarde a las 6. Sí, hoy a las 6 de la tarde van a encontrarse de nuevo con este señor para disfrutar de las 10 canciones más importantes del mundo dance y sus 3 recomendados. Les vamos entonces a hacerles el respectivo resumen de las 19 posiciones anteriores. Casilla 20 para Lil Jon con Messi. Puesto número 19 para Drake con Nokia. Ella se llama Sabrina Carpenter. Se llama Bad Game esta canción, posición 18. Puesto número 17 para Anxiety de Doshi. Addison Rae con Diet Pepsi es la casilla 16. So sweet, here for someone else. Número 15, Benson Boone con Sorry I'm Here for Someone Else. To the restaurant, hate to say it, but I knew it, I was already gone. Oh, Benny, don't do it, you're breaking apart. Benny, don't do it, Benny, don't do it. I'm moving to the Subway con Chapel Run, está en la posición 14 esta semana. Puesto número 13 para Tyrion con Sapphire. Show me. Show me love con Wiz the MC en la posición 12. Puesto 11 para Leon Thomas con Mood. Love somebody, Morgan Wallen, casilla 10. I need someone that I'd be proud to take on back to my hometown. Honest eyes, it just ain't gonna lead to lonely. Puesto número 9 para Sabrina Carpenter con Manchild. Mystical, Magical, Benson Boone, posición 8. Azizam, puesto número 7 con Ed Sheeran. Sports Car, Tate McRae, casilla 6. Puesto número 5 para Riding Lenny con Love Me Not. Harris, Clementine Douglas juntos en Blessings y están en la casilla 4. Huntrex con Golden en el puesto número 3. Y Mark Hinchin con Dior, que acabamos de escucharlos junto a Crystal en la posición número 2 esta semana de nuestro conteo. Ya saben, ahí están todas estas canciones disponibles en nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial, para que ustedes voten por sus favoritas. Los jóvenes tienen fama de tomarse las cosas a la ligera, de no votar, de quedarse en la cama. Pero este 19 de octubre esa historia cambia. No son perezosos, son poderosos. Saldrán a elegir a quienes los representan, a quienes harán que su voz se escuche votando en los consejos de juventud. Este 19 de octubre, los jóvenes demuestran que son grandes por elección. Registraduría Nacional. 15 minutos y tendremos las 12 del mediodía. Esta fue la edición número 39 de nuestro conteo. Gracias por acompañarnos. Ya viene en un ratito Tefa para seguir con ustedes. Así que pueden seguir escribiendo por aquí. Lo seguimos leyendo, por supuesto que sí, teniendo en cuenta sus peticiones musicales también. Leonardo dice: mi hija y mi sobrina son fans de las guerreras K-pop. Ya la he visto más de 10 veces. Ahora, ahora yo soy fan de Golden. Ay, dice, es que Leonardo, muy buena. Es muy buena. Buenos días, equipo. Lu, encantadora voz de seda. Ay, me encantan esos piropos tan originales. Gracias. Julio César, excelentes voces, por no decir las mejores. Epa. Sí, diga, las mejores. Un abrazo para Ublio Rentería, que también nos escribe y nos saluda. Nos encanta recibir sus saluditos aquí a través de el 318-860-9616. Gracias por su compañía. Aquí vamos a seguir con ustedes también este resto de fin de semana. Quédense con la X, pásenla increíble y disfruten de nuestra espectacular programación musical. Ya saben que en un ratito pues podrán seguir pidiendo sus canciones y Tefa quedará atendiendo el chuzo un buen rato. Luz se va para la casa. Yo vuelvo más tarde. Y nuestros DJs también estarán listos después de las 6 de la tarde, después de las 6, sí, después de las 6 de la tarde para traer Residente X hasta el amanecer. Los dejamos con la canción más importante y pues, ¿qué hacemos? Alex Warren no quiere soltar el número uno, así que nuevamente esta canción, Ordinary, lidera en su semana número 26, en total en nuestro conteo, el número uno en esta edición número 39. Número uno. Tu rutina está llena de ellos. No importa el afán, no importa el estrés. Permítenos ser parte de ese momento X con más música. Tenemos muchos más para compartir contigo. La X96.5 Cali.